Pablo, buenas tardes, ¿cómo van? Bien, bien, vamos bien, pero además queremos ir mejor, Lola. Por supuesto, sí, siempre se puede mejor. Bueno, gracias otra vez por este encuentro. Hoy les quería charlar un poco sobre una actividad callejera y artística que se ve en nuestras ciudades y se escucha, puedo decir con alegría, que cada vez más, y de la mano y de la palabra, mejor dicho también, de los más jóvenes que dentro de la cultura del hip hop nos encontramos con el rap y el freestyle, que bueno, son actividades bien callejeras, ¿sí? Desde hace mucho tiempo, y se sostienen en el espacio-tiempo, en nuestras calles, en distintos puntos donde podemos pasar y ver que haya una compe o un encuentro. Y bueno, eligiendo este área de desenvolvimiento artístico y cultural para el espacio de hoy, y para interiorizarme también un poco en las actividades actuales que tienen que ver con este área en nuestro entorno, hoy en día hablé con una joven de acá, de Pico, que se llama Bri Andrada, una joven rapera y también es gestora, organiza movidas muy lindas. Tiene sus canciones en YouTube, las encuentran allí, Bri Andrada. Ella me comentó que en conjunto con el Centro Cultural El Alero, que es un centro cultural que acaba de cumplir 61 años, es uno de los espacios más antiguos de nuestra provincia que están dedicados a la cultura, a la música, organizan encuentros de freestyle, que también me contó que se catalogan como competencias, pero que en realidad son todos compañeros. Y bueno, en este comentario nos abre la invitación a comunicarnos para participar, a comunicarse para participar de la próxima compe que hacen en el Alero el 20 de mayo. Y bueno, sobre esta rama del arte callejero, ella cuenta que considera que es una rama que está llena de talentos ocultos, que salen a flote, y también nos contó que hace poco se hizo un evento que movilizó mucho a Pico, como que hubo una gran convocatoria, donde se generó un intercambio con jóvenes de localidades vecinas que se acercaron a representar a La Pampa en un torneo regional que se llamó la BDG, que es Batalla de Guerreros. Y bueno, nos invita a toda la gente a que se anime a mostrar lo que sabe hacer. Dice que hay mucho que mostrar, que hay muchos talentos. Y bueno, también cuenta que ella personalmente vive el ambiente como con mucho amor y con mucho compañerismo, con el apoyo de sus colegas. Dice que eso la impulsa y que bueno, lo agradece muchísimo. Y bueno, yo en ese agradecimiento también le agradezco a ella, que también se comunicó y pudimos charlar un rato. Y bueno, y por contarme todas estas cosas que son realmente lindas de esta movida que yo realmente celebro que esté viviendo de manera tan gustosa y que me parece que es algo que es para revalorar y apreciar que hoy en día los jóvenes están ocupando más estos espacios y no solo los están ocupando, sino también los están generando, ¿sí? Hay como un gran apoyo por parte de municipios, de juventud, en apoyar estas movidas que surgen desde la demanda y desde la necesidad también de visibilizar y expandir esto, que es una movida que, bueno, actualmente yo la veo más en jóvenes, pero sí es una cultura que viene de años. Y que me parece fantástico que sea apoyada así, que si bien también todo tiene su lado autogestivo, que realmente sea un sector apoyado y acompañado por juventud, por nuestros municipios, como una actividad cultural bien potente y muy potable para esto, para el desenvolvimiento de los jóvenes, para el compartir, para darse el encuentro. Lola, para, bueno, agilizarse. Hablaste del freestyle, del rap, del trap, podemos hablar de varias acepciones más que tienen estos géneros, pero que más allá de la reflexión que podemos tener todos en algún momento de nuestra jornada, arman a los jóvenes y a las jóvenes de palabras y de entonaciones en donde podemos llegar a descubrir rulos verdaderamente poéticos, asombrosas sí, sí. cavilaciones, filosóficos, sí. de todo. Pero son siempre artes, si se quiere, nacidos en, no sé si en la calle, pero en la esquina al menos. Tal cual, sí. Esto también se está volviendo una herramienta un poco indispensable para el desarrollo de algunas personas, Lola. Para mí es indispensable, sí, porque en todos los sectores que nosotros consideremos artísticos y culturales, siempre va a haber alguien desenvolviéndose y pudiendo transmitir lo que transita, lo que siente, y en eso también no es solo pasar por la propia experiencia, sino el compartir por ahí deseos de algo un poco mejor, y que por ahí estas son las formas de generarlo, ¿no? Buscar generar los puntos de encuentro, de expresión, de intercambio, de formas de comunicarnos, de ser contestatarios también, porque una realidad que tiene el free actualmente, que yo considero que es así también, es que antes había mucho en esto de el ganar a toda costa, a pesar de meterse en situaciones y debates que por ahí no están tan buenos, y hoy en día se busca más, en vez de bardear a la otra persona con la familia, en cuestiones de free, tener como una respuesta más inteligente, más rápida, no agresiva, sino que esté más cargada de un contenido real, social. Muchos de los pibes atraviesan, o sea, sus relatos y sus reclamos y sus free tienen que ver con las realidades que viven y con esto que viven en la calle y que comparten con los jóvenes y las cosas que desean y a las que aspiran. Y me parece que es algo súper, súper sano y que está re bueno cada vez que nos cruzamos con esos eventos, acercarnos aunque sea un rato a escuchar qué tienen los jóvenes para decir sobre las cosas que viven, que atraviesan, que también nos involucran a nosotros, ¿no? Como sociedad. Tal cual. Que vamos creciendo con ellas y que tienen un montón de información copada para pasar. Y además tienen que andar nadando o esquivando, tratando de desembarazarse de tanta violencia que tenemos adentro como sociedad, y tal que cual. Cualquiera que nace acá o pasa un poco salpicado va a terminar seguro. Así que vemos muy bien esto que señalás también, Lola, esto de buscar que no solo sea un enfrentamiento o una competencia entre voces y velocidades, sino también un compartir miradas, cuando además se conjuga una serie de miradas y de oídos puestos al servicio de esos pequeños fogones de voces. Está muy buena esta conversa porque viene a colación de una actividad que no parece que fuera a desaparecer, Lola, decime si me equivoco, pero no. Parece que tiene cada vez a más jóvenes y más jóvenes adentro, tratando sí. de buscar su lugar. Tampoco todo el mundo puede rapear, pero hay distintas maneras de integrarse. Digo, claro que sí. Hacemos sonido, acompañamos, se puede producir, se puede acompañar de cualquier manera, sí. Es como un género muy amplio y también es súper versátil. Es como no hay la posibilidad de que vos te acerques a un sector así y realmente o te aburras o la pases mal, porque siempre hay algo para hacer, para compartir. Y bueno, eso es como un poco lo que quería compartir desde lo que yo tengo entendido de la movida del free acá, donde en este momento estoy viviendo. Y bueno, también encontrarme con esta sorpresa de que sea una mujer joven la que esté activando y gestionando movidas, que no solamente es una artista hermosa, sino que también genera espacios, da puntos de encuentro en conjunto con centros culturales, en conjunto con municipios y con todos sus compañeros que también la apoyan, pero no es para menos tampoco esta información, que es un espacio cada vez más ocupado por jóvenes y también cada vez hay más mujeres dentro de estos sectores donde también se les escucha y se les respeta como en cualquier otro lugar debería de ser. Tal cual, por su sola participación. Y del beatbox, ¿qué decir, Lola? ¿Cuándo, quién no ha hecho un poco de beatbox, aunque sea un poco jugando cuando éramos unas criaturas, ¿no? Sí, sí, es una actividad muy buena para descomprimir la cara, aflojar los músculos. A mí no me sale, nos han hecho hacer esos ejercicios en un montón de espacios. Debe ser divertido que te salga así. Debe estar bueno. Muy bien, muy bien. Hay que seguir probando, hay que seguir ensayando, Lola. Obvio, obvio. Che, bueno, espero que estás muy bien, que estás en la siesta que nos fue como querés. Muchísimas gracias. No veo la hora de darte un abrazo para saludarte por tu cumpleaños de la semana pasada y hablar gracias. En alguna oportunidad del alero y de qué es lo que pasa allá. ¿Qué te parece? Hermoso. El cumpleañito del alero fue hace re poquito y este fin de semana lo festejan, lo celebran con bandas invitadas, toca la banda Malaya, toca la Orquesta Popular Barrilete y hay una muestra de los talleres que vienen aconteciendo desde que se reinauguró el espacio. Muy bien. Así que con todo eso estamos este fin. Qué bueno, Lola, escucharte y tenerte acá para la compartición en la siesta que nos fue. No sé si te queda algo en el tintero, si querés aprovechar. No, más que agradecer, sobre todo a Bri por haberse comunicado también conmigo y haberme compartido dulcemente su experiencia en este área de lo que es un arte callejero. Y a ustedes otra vez por la invitación y por la apertura del espacio. Gracias, Lola. Gracias por estar, por ser parte de lo que hacemos cada semana y por traer este bagaje de conocimiento para que tengamos una valoración concreta y correcta de tanto arte que nos rodea y que muchas veces nos regalan a la pasada. Muchas gracias. Bueno, la semana que viene. Hasta entonces, Lola Castelli Bertolini, gracias. Ahí está el bloque, la columna de arte callejero de la siesta que no fue.